Mundofonías. Mundofonías. Comienzo para esta edición de Mundofonías que os presentamos como siempre a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el planeta y alrededores. Programa, como sabéis, fundamentado, basado en las músicas de inspiración y de procedencia popular de todo el universo. Comenzamos con este grupo fantástico que nos ha fascinado con sus dos discos anteriores y lo sigue haciendo con el tercero que están a punto. Bueno, todavía queda un poquito. Lo publicarán próximamente, concretamente el 31 de julio. Es el nuevo disco de este grupo maliense llamado BKO. Las letras que se corresponden con el código aeronáutico del aeropuerto de Bamako, de donde ellos proceden. Una potentísima combinación de tremendas voces, instrumentación basada en los sonidos tradicionales y eléctricos, como nos demostraban con esta pieza Tumaro, que como digo anticipa este disco de BKO titulado Gine Bora, que publicará el sello Bongo Joe. Pues BKO son una de las bandas favoritas de África aquí en Mundofonías. A mí me flipa especialmente la voz del cantante, pero bueno, ya habéis visto qué música más maravillosa, cautivadora, sorprendente, bueno, una auténtica maravilla, que agradecemos a Bongo Joe por trabajar por la difusión de estas músicas. Ellos también son los impulsores del segundo disco de este grupo, el dúo Madalitso desde Malawi. Oíamos a Madalitso desde Malawi con una pieza de su segundo disco, el disco Musakajike, que quiere decir No dudes de nosotros, de que hemos escuchado esta pieza Wandiputa Dala, en la que hemos oído sus voces. Este grupo es principalmente un dúo formado por Jobu Maliwa y Josefe Kalekeni y tocan instrumentos como una guitarra de cuatro cuerdas, el babatoni, que es algo así como un berimbau, pero muy grande, con una caja de resonancia, una cuerda y se va percutiendo. Se le cambia el tono con algún objeto, como una lata o alguna otra cosa, pulsando en diferentes alturas de la cuerda o el tambor de piel de vaca. Pues vamos a continuar de Mali, hemos ido a Malawi, de Malawi saltamos a Colombia para escuchar al grupo Cimarrón, un clásico de la música llanera, tremendos virtuosos, que hace no mucho, como aquí comentábamos, sufrían un duro golpe el fallecimiento de su director Carlos Cuco Rojas, arpista que dio color con sus dedos y sus cuerdas a la música de este grupo durante muchos años. Ellos se han repuesto, han continuado y ahí nos siguen brindando su nueva música, ahora con la dirección de la cantante Ana Beidó. Su nuevo disco se llama La Recia y esta pieza, Recia como el Orinoco, son Cimarrón. Buenas noches tengan todos, con el arpa roncadora, cuatro bajo y cajonero. Vine a presentar pinto cerrero. Del fundo salí temprano, sobre el lomo de mi cano, me despedí en los obreros. En la alforja metí un litro puro aguardiente llanero, un palo a corta distancia cuando se cruza el sendero. Como ustedes me querían, aquí está mi melodía de paraulata y jilguero. Rocia como el río Orinoco cuando lleva caramelo, dulcita como la miel y el agua de tinajero. Mientras que suena el joropo, yo me meto poco a poco, cual canto de cabrestero. Vengo a cumplir la misión, la que ustedes me pidieron, que se alegra esta parranda hasta ocultarse el lucero. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Nos hemos trasladado de Colombia a Perú para escuchar la obra musical de este artista Manongo Mujica, que ya hemos oído en alguna ocasión recientemente en el programa, ahora con motivo de la publicación de su nuevo trabajo, un disco que está lleno de sentimiento con respecto a su amigo del alma, otro artista, Rafael Hastings, fallecido durante estos tiempos de pandemia. Es un modo de homenaje sonoro a este artista visual titulado Del Cuarto Rojo, una producción del sello limeño Bu Records, con piezas como esta, Mar sin Inicio. El trabajo musical de este percusionista y compositor tan experimental que, como digo, nos llega desde Perú, Manongo Mujica. Vamos a continuar, en esta ocasión, por los mares del sur. Concretamente nos vamos a Oceanía, a las islas de Vanuatu, para escuchar una de las muestras que forman parte de un disco recopilatorio editado por el sello australiano One Talk, que bien conocéis de otras ocasiones y producciones. Es su volumen 3 de recopilatorios, aparte de los discos que van editando individualmente, así que nos ofrecen un panorama de grabaciones como la que nos trae desde Vanuatu, como digo, esta formación íntegramente constituida de instrumentos de bambú, la Black Bamboo Band. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Kemela durba nganyewe nganyewe kawakanambe nganyewe nganyewe Thank you. Pues hemos continuado con otra pieza de ese recopilatorio One Talk Music Volumen 3, editada por el sello australiano One Talk Music, precisamente. Y si traíamos aires africanos, que por cierto, también volverán hacia el final del programa, pues aquí teníamos evocaciones sonoras que conectaban a Australia con el continente negro. Aquí el artista australiano de raíces indígenas Jida Gulpilil se junta con artistas de Zimbabue, Congo, Etiopía, Brasil e Inglaterra y de la propia Australia. La pieza que hemos escuchado, Lingerie, forma parte de este One Talk Music Volumen 3, como decíamos. Y con este disco recopilatorio vamos a continuar, en este caso con un artista que nos llega de la muy explosiva últimamente tierra insular de Tonga, en Oceanía, explosiva por lo volcánico, por la reciente erupción volcánica. Él es Radical Son. Don you get the way one live, don't live in the world. If we listen, we can feel it and return to dancing with the land. We listen, we can feel her. Don't bother you again. Don't bother you again. The landscape changes within the song we all remain. Bare wamle dam, bable yugul bare, can feel it and return to dancing with the land. Galileo, it's up to me, it's up to you. Our actions are our footprints. Your name Hemos continuado con música que llegaba desde Oceanía, con la música de esta recopilación, One Talk Music Volumen 3, la recopilación de este sello que apoya a artistas de esas zonas que la verdad es que no se prodigan mucho fuera de su región. Y hemos oído a este artista, Radical Son, es como se hace llamar, Hijo Radical, el nombre artístico de David Leja, un artista de Tonga. La pieza que hemos oído era Duan Barai Yuligi. Salimos corriendo de Tonga porque el volcán amenaza con explotar otra vez y nos vamos a Vanuatu, que al fin y al cabo pues son islas volcánicas también, pero bueno, parece que ahí está la cosa, por lo menos vulcanológicamente más tranquila. Y la gente se relaja haciendo música con el agua, percusiones acuáticas, es una expresión artística que hemos visto, por ejemplo, en este territorio de Vanuatu y también, por ejemplo, al pueblo Baka, a miles de kilómetros, en la selva ecuatorial africana. Pues bien, escuchamos Dolap Water Music desde Vanuatu, en Oceanía. Seguimos navegando por los mares del sur, recalando en las playas de Vanuatu y pasando un buen rato con estas músicas acuáticas, esas percusiones hechas directamente con el agua, con el océano. Músicas que nos llegan desde ese recopilatorio del sello australiano One Talk Music, que celebra su 21º aniversario de existencia. También dentro de esta recopilación de One Talk Music encontramos al grupo Sayes Harare. Es un grupo de música sagrada que toca unas flautas de bambú y un instrumento llamado garamut, que es una especie de tambor con una hendidura, todo hecho de madera. Ellos llegan desde la región de los lagos Chambri, en la región de Sepik Medio de Papúa Nueva Guinea. En su música se explora la relación entre el mundo espiritual y el día a día del pueblo. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues seguimos viajando en Mundofonías y claro, viajar es que da hambre, según hemos ido pasando por Colombia, por Mali, por Malawi, por Vanuatu, por Tonga, por Nueva Guinea, decíamos, ¿qué comemos? Y eso es lo que nos contaba en esta estupenda y mítica canción este trío de percusionistas y cantores senegaleses instalados en Madrid, en la ciudad desde donde hacemos Mundofonías, As más Hip-Hop, también conocidos como Jambutu Tiosane. Esto es una grabación que ya tiene sus décadas y que publicó en su momento el venerable sello Nube Negra, un curioso recorrido gastronómico por España desde la perspectiva senegalesa, de músicos que van tocando de ciudad en ciudad. Y lo traemos a colación para hablar de un libro bien consistente, unas 500 y pico páginas, que repasa la historia de africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas. El libro se llama Afrohuellas, está escrito por Daniel Escudero Cana y hace un muy exhaustivo repaso de esos músicos de origen africano en tierras hispanas, pues desde los años 70, si no recuerdo mal, hasta las últimas referencias, pues prácticamente de hoy en día. Le agradecemos también a Daniel Escudero Cana el párrafo dedicado a Mundofonías, incluso recordando sus inicios en el año 2001, este programa como Mapamundi en Radio Círculo de Madrid y después con el nombre de Mundofonías, actualmente en medio centenar de emisoras por todo el planeta, compartiendo músicas de todo el mundo, por supuesto también maravillosas músicas africanas. Así que recomendándoos la lectura de este muy documentado libro Afrohuellas, seguimos disfrutando con buenos recuerdos de música africana Made in Spain. Pues ese disco de Jambutu Tiosane era de 1999 y 4 años antes. Las Hijas del Sol, conocidas internacionalmente como Sibeba, lanzaron este disco llamado así Sibeba, del que hemos elegido la pieza que lo abre y que se llama igual. Tapano to te purio Tobe la neve sariveria we Tobe la ni kacha Topane lebo Que se siri Tompane koto Tueba na china chiveria Emilaba lechawen, tobise kwerane, elupea liala nebilaba lechaweri bele. Nilobele la yebe sario lo bachuveria. Mwale bobo bobo bonseibu, wenchawale, wakobo ele, oboganes. Oba hula hula, oba ela ela, njana sechi ya webi laba biecho aweri bela yo. Tuchi ala pene biula, iye kitola, wala nabala la choba, nalabanta oitola. Era keri mweche, kebe tutu, kere rikala. Pano bohula hako enyo allo se kurinkole to ha esbeba wella sibeba sibeba sibulo bulo tula ucharere to te wela sibeba sibeba sibulo bulo tula ucharere to te wela hesiruwa Sariburi, si chire lo poco, si chire lo chochote sina, el wewe, to te wela. Esirua, sariburi, si chire lo poco, si chire lo chochote sina, el wewe, to te wela. Si beba, si beba, si bulo bulo, to la ucharere. To te wela, si beba, si beba, si bulo bulo, to la ucharere, to te wela, si beba, si beba, si bulo bulo, to la ucharere, to te wela, si beba, si beba, si bulo bulo, to to la ucharere, to te wela i. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Si beba, si beba, si ulo bulo, to la ucharere, to te wela. Estas artistas que hemos escuchado llegaron a España desde la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, esa tierra en África donde se habla todavía castellano, además de lenguas propias del país como el bubi. Y como decíamos, pues este disco se hizo aquí en España, concretamente lo lanzó el sello Nube Negra en 1995. Fue el debut discográfico de las Hijas del Sol, Si Beba. Curiosamente, este disco, como muchos del catálogo de Nube Negra en aquellos años, fueron distribuidos internacionalmente por el sello alemán Intuition. Y como eso de Hijas del Sol en castellano, pues a lo mejor era un poco más difícil que el propio título del disco, Si Beba, con ese nombre, este dúo que componían Pirucci Apo y Paloma Loribo fue conocido internacionalmente con el título del disco, Si Beba, y el título también de esta canción. Estamos escuchando estas músicas que nos traen preciosos recuerdos de cosas que se hacían, en este caso además, en la ciudad donde estamos nosotros, en Madrid, aunque en otras muchas ciudades españolas también hubo artistas y hay artistas africanos trabajando y desarrollando interesantes proyectos musicales. Si queréis informaros exhaustivamente sobre ellos, aquí tenéis este libro que os recomendamos y del que venimos hablando, Afrohuellas, firmado por Daniel Escudero Cana. Terminamos la edición de Mundofonías también con firma africana Made in Spain y también en Madrid. No ha sido premeditado que sea todo de Madrid, pero en este caso con un grupo que está en actividad actualmente y que nos presenta sus producciones con regularidad. Hablamos de Ogun Afrobeat, su último disco Unite, incluye piezas como este Afro Shark, Afro Tiburón. En este grupo, entre otros artistas, nos encontramos al estupendo baterista nigeriano Akindimeji Onasanya y al estupendo saxofonista español Pablo Hernández Ramos, entre otros, y por ejemplo, algunos invitados en esta pieza. La cantante de origen etíope, también instalada en Madrid, Sara Habasha, el flautista andaluz Javier Pachariño y el multiinstrumentista iraní Kaveh Sarvarian. Así que con ellos os dejamos, recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y también disponibles en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y se despide hoy, como decíamos, con Ogun Afrobeat. Hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Tis the time. I'm selling.